siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer, denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Desde este centro universitario dentro de la cárcel de mujeres de Ezeiza, le pedimos compañeros, compañeras, que se abracen mucho. Ustedes que pueden y que se resistan a las normas que anorman. No te toques, no te abraces, no ames, porque así lo dictan las normativas que contienen la importancia de la resocialización de las presas. Perdón, ¿cómo hacemos para crear afectos desde el encierro? Si no nos podemos abrazar, ni nos podemos expresar nuestros sentimientos, dudas o miedos. Abrácense es la consigna que les traemos para resistir estas normativas pedorras que nos quieren reducir a entes insensibles y funcionales. Todas estamos presas del sistema que oprime adentro y afuera, con o sin antecedentes, da igual. Todas, todos somos víctimas del genocidio económico y por esto mismo tenemos que seguir resistiendo. Todas. También los compañeros que se encuentran privados de su libertad, las compañeras, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Todas las que a esas normas no dejan vivir libres para moverse, por esta y estas tierras, y son perseguidas. Todas los que continúan luchando contra las injusticias sociales y son reprimidas, castigadas o censuradas. Todas a quienes esas normativas sistemáticas, sean sociales, legales o económicas, agreden a diario avasallando sus derechos más básicos. Abracemos la resistencia y pensemos cómo abrir los ojos a esta sociedad que está presa de un sistema que la trata como borrego, que le indica a no pensar, que le empuja a consumirse hasta sí misma, que le embriaga de consumismo y propaganda manipulada por el poder que quiere convertirla en lo que nosotras no queremos ser, es decir, funcionalmente obedientes y fundamentalmente miedosas. También nuestra imaginación y creatividad son un arma, usémosla, todo depende de nosotras. Abajo las cárceles, presas de la cárcel de mujeres número 3 de Ezeiza. Que las ánimas acompañan, te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios. Que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Muy buenas tardes, otro Estalla Silencio en el aire, acá por FM Moreno, desde las 13 y hasta las 15 horas te vamos a estar acompañando con noticias, con información, con informes, con agenda. ¿Quiénes estamos acá sentadas? Buenas tardes, yo soy Guadalupe, otra vez aquí en el programa, el anterior no estuve, pero hoy sí. Yo soy Luisa, creo que estuve delante. ¿Estuve el anterior? Sí. No, o sea, un rato. Bueno. Estuve físicamente, pero no sé si estuve mentalmente. Igualmente, miren el día. Nosotros tenemos acá la ventana del estudio, el día horrible que hace, día para quedarse encerrado en su casa. Mucho viento, mucho frío. Está como cambiante, frío. Porque arrancó despejadito y bueno, con mucho viento. Después se nubló, lluvia, y yo dije, esto lo vamos a aprovechar desde Estalla Silencio. Ahora que va despejando, por ahí da un poco más para salir y hay muchas actividades también para comentar en el día de hoy, así que quédate a escuchar Estalla Silencio, informate y después puedes ir arrancando. Abrigándote. Claro. Vamos a nombrar el resto del equipo. Bueno, mi nombre es Paula. Hoy no está en el micrófono, pero como parte del equipo, Romina Segura, que la extrañamos, que nos hace un poco de la animadora y que le da ritmo a este Estalla Silencio. Vamos a intentar que no se note su ausencia. Y también, como parte del equipo, Sergio Campos desde Chile va a estar manejando nuestro Facebook. Estuvo colaborando y enviando audios. Macarena Cis, que nos ha mandado también noticias, como siempre. Y Matías, nuestro operador del otro lado del vidrio, siempre listo acá acompañando el Estalla Silencio. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy? Bien, vamos a tener las condenas en el caso Marita Verón. Ya habíamos charlado el sábado pasado que se había revisado la absolución del primer juicio que se hizo por la desaparición de Marita Verón. Y esta semana, el martes de esta semana, tuvimos las condenas. Así que vamos a estar escuchando un audio, este audio que nos preparó nuestro compañero Sergio especialmente en relación a la primera sentencia y esta segunda sentencia y las condenas que tuvieron, los años de condena que tuvieron cada uno de los imputados. Vamos a estar también esta semana, el miércoles, fue una semana también intensa con las cuestiones de género. Se presentó en el Congreso Nacional nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se viene presentando ya hace unos cuantos años y pierde estado parlamentario justamente porque los diputados no lo tratan. Así que bueno, tuvo una nueva presentación, vamos a estar en una entrevista telefónica. Vamos a estar comunicadas con Elsa Schwartzman, que ella es parte del Foro por los Derechos Reproductivos y parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tratando de hacer un poco de memoria de esta lucha por el derecho al aborto, de los vericuetos en el debate parlamentario, porque en el medio de este no tratamiento también hubo sesiones de comisiones que no fueron, que primero sacaron dictamen, después se arrepintieron y demás. Así que bueno, vamos a tratar de estar siguiendo este proceso y pensando un poco las perspectivas que se abren este año. También se cumplió un año de la libertad de Ailén y Marina Jara, ¿sí? Así que vamos a estar también tratando este tema. Esperamos poder comunicarnos telefónicamente con Elena, con la mamá, así podemos un poco charlar con ellas en qué ha sido este año. Y bueno, y también a raíz de eso, como hablar un poquito de las mujeres en prisión, ¿no? Y de la situación en la que viven hoy justamente las presas. Bien, y hay muchas noticias en ese sentido también para compartir. Y música, así que, como decimos siempre, poné la pava o andá redondeando ahí el almuerzo, sentate a comer, pero siempre con la compañía de Estalla Silencio. Estás escuchando Estalla Silencio. Bien, bueno, si se quieren comunicar con nosotras en este día, lo pueden hacer al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al celular, que lo tenemos por acá, lo tenemos visibilizado por el estudio, que es el 11. Acá está, 11, lo tengo. ¿Sí? ¿Lo tenés estaba, estaba descargado, pero ahí ya. Vamos, 11. Está activo. 15-33-680099 o como bien decíamos hace un rato, al Facebook, Estalla Silencio, que ya está nuestro compañero Sergio del otro lado de la cordillera manejándolo. Así que ahí le mandamos un abrazo, además, fuerte. Esa es la vía de comunicación. ¿Estás pensando si me olvidé algo? No, no me olvidé de nada. No, por ahora no. También te podés venir acá a Irigoyen 77 y tomar unos mates con nosotras. Con algo para comer, ¿no? Algunas medialunas amasadas. Sí, o acercándose el mediodía, alguna cosa más contundente también aceptamos. La sopita. Así que bueno, Estábamos hablando del caso Marita Verón, que el programa pasado estuvimos recordando lo que fue la primer sentencia vergonzosa en diciembre de 2012, todas las repercusiones que esto tuvo, y qué pasó a fines del año pasado y ahora con la revisión de la condena. Para eso tenemos un audio. Así es, tenemos un audio, vamos a, entonces a escuchar este audio preparado por Sergio, en donde vamos a repasar un poco desde esa primera sentencia que pasó hasta esta semana. Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a hacérmelos, a pedir un turno para hacerse los estudios, y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. Una sentencia que provocó dolor, sorpresa, indignación. Por unanimidad, el tribunal resuelve no hacer lugar al planteo de nulidad y exclusión probatoria de las actas judiciales de declaración como imputado de Gonzalo José Gómez, absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González, absolver a Domingo Pascual Andrada, absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez. Fueron 120 testigos aproximadamente, 120 mujeres, no les creyeron a ninguna. Pero las marchas se realizaron en distintos puntos del país, el rechazo generalizado al fallo de la Cámara Tucumana. Tal vez este fallo está ajustado a derecho, aunque no sea justo, por las deficiencias de la investigación fiscal. ¿Qué pasa con la investigación fiscal en la provincia de Tucumán? Hay una connivencia evidente, evidente, del sector político. El mensaje que dio la sentencia del año 2012, la sentencia de la impunidad, era un mensaje político. Claro. Era un mensaje, porque la sentencia pone en duda el secuestro de Marita, ¿no? La del 2012. Hay una connivencia evidente de la justicia, de buena parte de la justicia, del periodismo. Yo respeto a la mamá de Marita Verón, mira, la respeto porque es la lucha de una madre. Yo no creo que Marita Verón esté en un prostíbulo. Yo no creo que Marita Verón esté en un prostíbulo. Yo creo que hay esclavismo, es cierto, y hay una cierta sumisión a la esclavitud por parte de cosas, pero creo que nadie ha llevado las narices a eso. Yo creo que hay esclavismo, es cierto, nadie ha llevado las narices. ¿Tiene confianza en este tribunal? Yo solamente confío y tengo, me pongo en las manos de Dios y creo en la justicia de Dios. Y ojalá este tribunal haga justicia, eso es lo único que pido. Condenar a José Fernando Gómez a la pena de 22 años de prisión. Condenar a Gonzalo José Gómez a la pena de 22 años de prisión. Condenar a Daniela Natalia Milgen a la pena de 18 años de prisión. Condenar a Andrés Alejandro González a la pena de 18 años de prisión. Condenar a Carlos Alberto Luna a la pena de 17 años de prisión. Condenar a Domingo Pascual Andrada a la pena de 17 años de prisión. Condenar a María Azucena Márquez a la pena de 15 años de prisión. Condenar a Humberto Juan de Robertis a la pena de 12 años de prisión. Condenar a Mariana Natalia Bustos a la pena de 10 años de prisión. Condenar a Cintia Paola Gaitán a la pena de 10 años de prisión. La verdad que estamos contentos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Algo de justicia hemos conseguido por Marita y por todas las chicas. Esperaba mucho más, pero estoy conforme. No puede ser que ellos se adueñen así de una persona y la hagan desaparecer y no aparezca nunca más, como hicieron con tantas chicas, porque hay muchas chicas de acá de Tucumán que desaparecieron y nunca más se supo de ellas. Y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros. Volví aquel lugar que frecuentabas, y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Bueno, ahí hacíamos un poco de memoria, ¿no? Condensado desde las primeras declaraciones de Susana Trimarco ante la desaparición de su hija Marita y todo lo que fue el proceso judicial. Recordemos 10 años esperando que este juicio se dé, 10 meses creo que fue la duración del juicio, una cantidad de testigos impresionantes para lo que fue la primer sentencia absolutoria. Y ahí escuchábamos también, creo que todas recordamos, el clima de indignación que se vivía en todos los espacios, no solo, bueno, las protestas tanto en Tucumán como en la Casa de la Provincia que se vivieron acá en Ciudad de Buenos Aires, sino en el colectivo, en los lugares de trabajo, en las reuniones familiares, todo el mundo indignado. Sí. Por esta condena. Recordemos que se los había absuelto bajo el argumento de que las testigos no tenían como no eran contundentes los testimonios de estas mujeres, que recordemos que mayoritariamente también habían sido sometidas, sí, a la prostitución, esclavizadas, en situación de trata todas. Entonces, sin que estos jueces tomaran en cuenta cómo esos testimonios, estas mujeres a veces podían confundir fechas, podían confundir lugares, podían que yo, pero porque tiene que ver con la situación de trata y de esclavitud justamente sexual en la que estaban. Luego, en esto obviamente es elevado a la Corte Suprema Provincial. La Corte Suprema Provincial dice en diciembre del año pasado que deben reverse las condenas, y entonces eso vuelve a llevar, no decide la Corte las condenas, sino que revierte la sentencia, dice que hay que revisar y que no, digamos, y cuestiona tribunal, la absolución. Y un tribunal tiene que volver a establecer las condenas, encontrando a casi todos los imputados, sí, culpables del delito que... Había, lo que dice la Corte Suprema Provincial es que había pruebas suficientes para condenar a 10 de los 13 imputados, sí, que esto es lo que escuchábamos hace un ratito. Para, bueno, ahí veíamos a cuántos había condenado a cada persona, pero para recordar quiénes eran, José Fernando y Gonzalo José Gómez, sí, los mellizos, sí, son los responsables de regentear en La Rioja una red de prostíbulos donde fue esclavizada sexualmente Marita. Si los testimonios coinciden, en señalar que Chenga había elegido a Marita como su doña y la había obligado a parir un hijo suyo. Sí, la fiscalía y la querella pidieron 25 años de prisión por ambos, el tribunal les dictó 22 años porque se consideró los coautores del delito de retención y ocultamiento agravado de Marita Verón para el ejercicio de la prostitución. ¿Sí? Estas son como de las penas más altas. Después Daniela Natalia Milhem y su ex marido Andrés Alejandro González fueron sindicados como reclutadores de mujeres con las que alimentaban la red y los prostíbulos. Milheim les prometía trabajo como niñeras domésticas, terminaba por mantenerlas secuestradas en su casa con el auxilio de González, quien también ayudaba a vejarlas y a hacer lo preciso para someterlas. La fiscalía y la querella habían pedido 25 años de prisión para ambos, el tribunal dictó 18 años para cada uno de ellos. Digo, sigo leyendo condenas. Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada. Luna, marido de la también condenada Paola Gaitán, administraba el prostíbulo riojano El Desafío, de la fallecida Medina y de los mellizos Gómez, en el que diversos testimonios ubican a Marita Verón en algún momento tras su secuestro. Formalmente responsable del lugar, Luna aseguró que las mujeres explotadas allí permanecían en el lugar por su voluntad, algo que desmintieron los testimonios recolectados. El ex policía Andrada fue sindicado por testimonios y documentos como responsable de trasladar mujeres entre Tucumán y La Rioja para abastecer los prostíbulos. La fiscalía había pedido 20 años para ambos, la querella 24, el tribunal los condenó a 17 años de prisión como partícipes necesarios. María Susana Márquez, hermana de crianza de los mellizos Gómez, conocida como Doña Claudia y sindicada como madama de un prostíbulo de Gómez y su madre. Los testimonios indicaron que colaboró en el ocultamiento y la explotación sexual de Marita. La obligó a teñirse el pelo, usar lente de contacto de color, prostituirse. Para ella la fiscalía pidió 20 años de prisión, la querella 24. El tribunal dictó condena por 15 años como partícipe necesario. Humberto Juan Derobertis, encargado del prostíbulo riojano El Desafío, según testimonios Luna y según testimonio, perdón, Luna, y reconoció el propio Chenguita Gómez. La fiscalía pidió para él 15 años, la querella 24, el tribunal dictó condena por 12 años. María Natalia Bustos, esposa de Chenga Gómez, con quien tuvo un hijo y en cuya casa Marita era mantenida cautiva cuando sobrevenían allanamientos en los prostíbulos riojanos. La fiscalía pidió 20 años para ella, la querella 24, y el tribunal la condenó por 10 años. Y Cintia Paula Gaitán era la mujer de Luna, administradora de los prostíbulos de Medina y Gómez. La fiscalía pidió 15 años de prisión, la querella 24. El tribunal le dictó condena por 10 años de prisión. Esos son los condenados, lo que se pedía, lo que se los acusaba y se los encontró culpables. Sí, también está, recordemos que en el tribunal estaba Páez de la Torre, este juez que se rehusó a dictar como la sentencia, porque bueno, él dijo que no había leído el expediente, entonces que era moralmente inaceptable que él dictara una sentencia. Esto le puede costar juicio político, porque bueno, sí, él tuvo, están las fechas de que se les acercó y sí, todos los jueces tenían. La Corte Suprema ya le correspondió que desde diciembre tenía a su disposición el expediente como para leerlo. Igual después en algunas cuestiones que se van analizando y se van viendo de este juez, por ejemplo, en algunos otros fallos, este juez, que también tuvo que intervenir en algunas cuestiones de prostíbulos y de explotación sexual, hacía algunos comentarios como que, por ejemplo, las denuncias mostraban mujeres en ropa interior, gordas, con aspectos y actitudes de putas. Digamos, este era como el perfil de este juez que dice que no va, que no puede dictar sentencia porque en realidad no había leído un expediente, que es su obligación, ¿no? Es como en el trabajo uno... O sea, incumplimiento de deberes de funcionario claro, público. Claro, tal cual. Y me parece que todo esto también demuestra claramente lo político que fue este caso. Porque digo, si hubo esta elevación a casación, si hubo esta posibilidad de revertir, aunque seguramente hubiéramos querido, digamos, más dureza o que se llegara a las condenas que pedía la querella, es porque hubo todo un reclamo, un movimiento, una presión política. Y también en este tipo de fallos, o sea, que este juez se ampare en que no leyó y demás, también se leen como las alianzas políticas, ¿no? Las cuestiones de poder que se juegan en un caso como este, que se ha logrado nacionalizar y que es como emblemático, pero que sabemos, y por ahí va a ser parte de lo que trabajemos en la segunda parte del programa, todas las situaciones que cuando no logran esta visibilidad y esta posibilidad de nacionalizarse, terminan dejando a las mujeres, o sea, y dictando condenas totalmente injustas en lo que es el marco de una justicia patriarcal y arcaica, que la verdad no deja de sorprendernos en la brutalidad de sus medidas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a tanda. Estamos así como... Sí, o quiero leer algo que estaba mirando recién, que hablando de este juez, ¿no? ¿Quién es? Dice que entró en el Poder Judicial como juez de faltas en los 60, bajo la dictadura de Onganía, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que después llegó a la Cámara Penal cuando Palito Ortega era gobernador, y también habla que estuvo en alguna investigación por prostitución de menores y que también, ¿no es cierto?, no se rehusó a seguir investigando esto en San Miguel de Tucumán. Así que para que tengamos un poco el perfil de este juez. Sí. Alguna participación en el negocio debe tener señor. Y recordemos que con el primer tribunal que los absolvió, también se dijo que, se sabía desde antes que absolvieran a los acusados de que había habido una negociación y había habido plata por medio. Se dijo también en ese primer juicio. O sea que también hay en esta red, que también estas redes que quedan claras cuando uno leía, ¿no?, esos 10 condenados y qué lugares ocupabas, no se puede armar el mapa de las redes justamente de trata, bueno, qué lugar también ocupa el Estado, los funcionarios del Estado o agentes del Estado para que esas redes puedan sostenerse, porque si no es imposible. Y la relación con otros negocios con delictivos como el tráfico de drogas, que está muy vinculado en este caso, involucrando a policías y al Poder Judicial también. Bueno, nos vamos a la tanda y seguimos con más Estalla Silencio. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención, también

Muy bien, muchísimas gracias Laura, que nos dice Sergio que nos está escuchando también en este momento. Habrá puesto un me gusta, entonces sabemos que está del otro lado. Bien, y también del otro lado están Sandra Cobas, que ya nos puso un me gusta también en el programa, y también Amankai, que ahora leemos el mensajito. Cuando lo encuentre, esperen. Bueno, muy bien. Tenemos... Bueno, estamos intentando establecer comunicación telefónica. Habíamos dicho al principio del programa que el miércoles se presentó en el Congreso nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sí, que lo presentó la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Es un proyecto que se viene presentando año tras año, ya hace varios años, que ha perdido estado parlamentario y por eso nuevamente se ha necesitado el compromiso de una serie de legisladores para que sostengan este proyecto, que lo que viene pasando es que en muchas instancias parecería que hay compromiso de su tratamiento porque justamente lo firman muchos legisladores, pero que luego esto no se traduce en un tratamiento en la Cámara. En algún momento se había leído que con el avance en la cuestión de género que este gobierno había incentivado con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, la deuda pendiente es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se suponía que se iba a tratar y se suponía que se iba a sancionar, y que la verdad que la sensación es que se va dilatando. Y si no fuera por la visibilización y por el esfuerzo que hacen un montón de organizaciones de mujeres de sostener en la agenda pública la cuestión del derecho al acceso al aborto, parecería que hay poca intencionalidad política de que esto ocurra, ¿no? Así es. Bueno, ¿te parece que vayamos a un tema mientras que intentamos comunicarnos con dale, Elsa? Dale. Muy bien. Estás sola en una cama. No te va a gustar, ilegal. Con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh, ilegal. No tienes nada, te morís y es. Y si ya. Seguimos en Estalla Silencio, estamos con problemitas para establecer la comunicación con Elsa Schwartzman, que es parte de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que queríamos, bueno, con ella poder compartir lo que la actividad que se había realizado este miércoles de presentación del proyecto de ley que se viene presentando desde el año 2007. Antes de eso hubo una conferencia de prensa donde participaron diputados y diputadas de diferentes bloques que están apoyando el proyecto. Es importante decir que hasta el miércoles había la firma de 62 legisladores de la amplia mayoría de bloques, del Frente para la Victoria, de la UCR, del Partido Socialista, del GEN, del PRO, de Libres del Sur, de Unidad Popular, de Nuevo Encuentro, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que después de las últimas elecciones también se integran en este debate, de Proyecto Sur, de UNEN y de la Coalición Cívica ARI. Sí. Cabe señalar igual que no hay acuerdo al interior de los bloques sobre apoyar o no apoyar, que en realidad solo el socialismo, Nuevo Encuentro y las izquierdas, ¿sí?, al interior de sus bloques tienen acuerdo con respecto al proyecto. Después, al resto de fuerzas políticas, que Paula recién leía, algunos legisladores de manera individual apoyan el proyecto y otros están en contra, públicamente en contra de la propuesta. La propuesta, comentamos por ahí para algún oyente que se haya sumado recientemente a Estalla Silencio, a nuestro programa y por ahí en otras oportunidades. Nos escuchamos una propuesta que la campaña viene sosteniendo hace un tiempo ya y se viene presentando desde el año 2007, que lo que busca es despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o salud de la mujer, en casos de violación y si el feto tiene malformaciones graves. Prevé además que la atención se realice en hospitales públicos y tenga también cobertura por obras sociales y prepagas. Y no establece ningún requisito más que la voluntad de la mujer de llevar adelante esa decisión. Bueno, bien, sepamos claramente esto que decía antes Luisa respecto a que la transversalidad que hoy tiene de firmas el proyecto no garantiza el apoyo político de los bloques mayoritarios y la voluntad política de que esto se convierta en ley. Pero un poco se huele, ¿no?, que sobre todo desde el bloque oficialista, los diputados que están y diputadas que están como más comprometidas con esto tienen la sensación de que es este año o no es el tratamiento por las perspectivas que se vienen y lo que implica, reconocido abiertamente de que en los años electorales, como sería el próximo, o sea, este es un tema piantavotos. Entonces, quienes tienen alguna voluntad de que esto se trate, le ponen todas las fichas a que sea este el año. Por lo menos divisor de aguas, ¿no? Y todo da a suponer que en un año electoral, como va a ser el año que viene, y con algunas discusiones y con algunas figuras que se están como posicionando como presidenciables, suponemos que sería muy difícil que ocurra un debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, por eso tendría que salir este año, ¿no? Las fichas estarían puestas a que este año salga la ley, como ya ha salido en el hermano país de Uruguay, aunque con esta cuestión de que las organizaciones mujeres dicen que no de la manera que hubieran deseado que salga. Bien, es importante recordar que para que este proyecto se trate, o sea, que se está empezando por la Cámara de Diputados, debe pasar por tres comisiones, por la Comisión de Legislación Penal, por la Comisión de Familia y Acción Social y por la Comisión de Salud Pública. Esto era un poco la memoria que hacíamos de la última vez que se presentó, donde la Comisión de Legislación Penal llegó a tratarlo, llegó a pedir un informe a una organización internacional, de Woman Rights, si no lo pronuncio mal, y donde había salido un principio de dictamen que después fue desdicha, había firmas que el que había firmado ya se había retirado. Bueno, cuestiones que ocurren cuando no hay voluntad política de avanzar con alguno de estos proyectos. Así que bueno, vamos a ver si podemos intentar en el transcurso del programa comunicarnos con Elsa para que nos transmita un poco la evaluación que se hace de la campaña de este primer paso que se ha dado. Y comentamos un poco que hoy se va a estar realizando el mesazo por el aborto legal, seguro y gratuito, que en el marco de esta misma campaña se realiza desde hace 2 años, si no me equivoco, en distintas plazas del país. En principio acá del conurbano y del oeste, pero ya me emocioné. Y donde en este caso, hoy en Moreno, como anunciábamos el programa pasado, si la lluvia lo permite, que ahora vemos que va despejando, en el marco de la Feria del Fin del Mundo, a partir de las 3 de la tarde va a estar presente la mesa, se van a estar juntando firmas en función de este proyecto de ley y difundiendo el contenido que recién comentábamos acá, sí, en el programa. Ahora, si encontramos un poco la información, vamos a decirles en qué lugares del conurbano se van a estar desarrollando los diferentes mesazos. También vinculado con el aborto, pero en este caso con los abortos no punibles y la vinculación con qué pasa cuando las mujeres, o no abortos no punibles, pero cuando las mujeres se realizan un aborto y recurren a los centros de salud porque necesitan que los médicos las atiendan porque están en una situación de riesgo, qué pasa con lo que se conoce o con lo que se dice con el secreto profesional y este intento de amedrentar a las mujeres que igual deciden interrumpir sus embarazos aún en una situación de ilegalidad. Y esto pasó en Salta. Recuerden que Salta es una provincia que declaró a su ciudad como provida, y el provida, por favor, lo entrecomillamos, ¿sí?, que tiene educación religiosa en las escuelas, sí, tiene la ley educativa provincial hace que sea obligatoria la educación religiosa en las escuelas, así que imagínense dónde queda la ley de educación sexual integral. Bueno, en este marco, que nosotros hemos charlado en varias oportunidades con concejales, legisladores de la izquierda de Salta, en este marco un médico denunció a una mujer, sí, que le había dicho que se había realizado un aborto. Y en este caso, la justicia salteña declaró la nulidad absoluta de la causa que se abrió contra una mujer porque se autoincriminó para poder ser atendida en el hospital. O sea, en el hospital le decían que si no decía qué había ocurrido, no la atendían. Entonces, la mujer dice que se había realizado un aborto y la denuncian. Y en este caso, lo que sostiene la justicia, y acá vamos a una vez hablar bien, si se quiere, en este caso de la justicia, lo que la justicia sostiene es que uno no puede autoincriminarse y que en realidad no se puede sostener una acusación en base a lo que la persona tuvo que decir para poder ser atendida. ¿Sí? En este caso fue el juez interino de garantías, Pablo Arancibia. Amerita, sí, que lo nombremos, ya que... No, sí. Que en realidad hizo lugar al pedido de la defensora oficial de la mujer, sí, que la realizó Marcela Robles, que pidió la nulidad de la denuncia porque se violaron varios principios constitucionales. La autoincriminación de los imputados, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, que es la prohibición de obligar a declarar contra sí mismo en causas penales e impide la justicia, de hecho, en estos casos. Y, de hecho, bueno, está otra cuestión que también señala el fallo de este juez, que es que los médicos tienen que guardar el secreto profesional, además. En el caso de confesara... En todo caso, el médico no puede divulgar lo que se charla en el vínculo médico-paciente. Médico-paciente, y aparte tiene que priorizar el derecho a la salud de la mujer. O sea, el problema en el que ponen a una mujer... y que todo este contexto de clandestinidad genera que muchas mujeres no recurran al sistema de salud, es elegir entre tener alguna represalia por la práctica que realizó y poder atenderse y poder evitar complicaciones posaborto. Dice en la sentencia el juez Arancibia, porque vamos a hablar bien una vez que vamos a tratar de entrevistarlo. Entrevistarlo, dice, cuando se encuentra en juego un valor tan supremo como es la vida y consecuentemente dignidad de la persona, resulta inconcebible que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovechar del inminente peligro de muerte que pesa sobre el imputado que acude a requerir atención hospitalaria. Clarísimo. Uh-huh. Muy bien, y completando información que decíamos antes en relación a lo que es la mesa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estos mesazos que se hacen simultáneamente. Hoy están las compañeras y compañeros juntando firmas en Morón, en Plaza La Roche, estuvieron desde uh-huh. las 11 hasta la 1, en La Matanza, en Plaza San Martín, Arieta e Irigoyen, San Justo, de 11 a 1, en Moreno, y ahí, bueno, reafirmamos la convocatoria, en la Plaza de las Carretas, de 15 a 17 horas, y en Urlingam. Así que esto también se realizó el miércoles acompañando la presentación del proyecto en Capital. También se montó una mesa ahí frente al anexo de la Cámara de Diputados y lleva un poco a esta consigna, ¿no?, de que el debate sobre el aborto está en las casas, está en las plazas, está en distintos ámbitos públicos. Falta que el Congreso Nacional se decida a dar este debate, que pensemos que estamos en un punto tan retrasado, que es que no se debate el proyecto, más allá de que salga, claro, que cómo se, que modificaciones se le hagan, demás, es ni siquiera el tratamiento. Así es. Bueno, tenemos algunos mensajes en el Facebook, ¿sí? Bueno, decíamos de Laura Alpino, que nos está escuchando desde Italia nuevamente. Rodrigo Cifuentes Balestín. Y a Mancay López Cobas, que nos dijo, ay, chicos, los extrañaba. No me dejen más en las vacas. Ay, Amancay, creemos que va a ser difícil prometerte que no vamos a tomarnos vacaciones. Pero bueno, te agradecemos mucho que estés del otro lado, ¿sí?, escuchándonos. Bueno, ¿y qué más tenemos en este Estalla? Vamos a tener en el próximo bloque el aniversario de la libertad de Marina y Ailén Jara, una comunicación telefónica que esperemos que sea con más éxito. Vamos a estar hablando de la situación de las mujeres en las cárceles y te podés comunicar con nosotras al 466-6559, si estás dentro del partido de Moreno, al celular 11-3368-0099 o vía Facebook a Estalla Silencio, como lo hicieron algunas de las personas que recién nombrábamos. Bueno, no hay caso, ¿no? Con la comunicación. No, yo no quisiera darme por vencida. Vamos a intentar, lo que pasa que ya va a ser un poco cortita porque nos sigue la... Nos siguen los tiempos asignados a la próxima hora. Estaba buscando, pero me parece que en el marco de este bloque también es interesante comentar lo que en algunos programas pasados dijimos respecto a la situación en la que están los residentes de la PRIM, que es la residencia interdisciplinaria integrada acá en Moreno, que por una medida de que, si bien es una residencia que depende de la provincia de Buenos Aires, está gestionada en conjunto con el municipio de Moreno, y por una decisión unilateral del municipio estaban planteando la reubicación de los residentes que están en Paso del Rey, distribuidos en el SIC Sanguinetti y en la Unidad Sanitaria Cortés, a otras salas en forma por ahí dividida. Cabe señalar que el SIC Sanguinetti tiene una es uno de los pocos centros de salud que tienen una consejería pre y posaborto, que tienen un trabajo muy interesante vinculado a los derechos sexuales y reproductivos, y además un trabajo importante con perspectiva de género y con la cuestión de la violencia de género. Digo, como también para contextualizar, no es casual, y cuál es la preocupación de desarmar eso, porque algo que los residentes señalan y reconocen es que ellos pueden ser trasladados de un centro de salud a otro, porque es parte de la lógica de las residencias, pero el argumento fuerte era, bueno, acá se ha construido un vínculo con la comunidad, un trabajo sostenido y además una perspectiva particular que en otros centros de salud no se tiene, o en otros SIC no se tiene, y que un poco este era el planteo. Y si hay intencionalidad o no, uno nunca sabe, pero bueno, tiene que leer también entre líneas cuando se desmantelan estos trabajos que tienen un perfil bastante marcado y que son referencia además en el distrito, porque nosotras muchas veces hemos recurrido a ellas y ellos cuando hemos necesitado un asesoramiento, un acompañamiento, escuchar alguna voz de profesionales de la salud que vienen con otra mirada. Y que en principio peligra eso, la continuidad de ese proyecto, que, como bien decías, es ahí y en el PAIA, el programa de atención integral del adolescente que funciona en el Hospital de Moreno, los dos lugares donde hay un proyecto más consolidado en relación a las consejerías. En el mesazo que te estábamos comentando, que va a ocurrir acá en la Plaza de las Carretas a partir de las 15, también se va a estar juntando firmas en apoyo a estos trabajadores de distintas disciplinas, de trabajo social, medicina general, psicología, para poder apoyar la continuidad de ellos en estas sedes que nombrábamos. Vamos a leer un extracto cortito de lo que dicen los trabajadores de la salud que están dentro de la residencia. Frente a esta situación, bueno, damos cuenta de este intento de relocalizarlos, las y los residentes y jefas de la residencia integrada multidisciplinaria nos hemos reunido en asamblea y decidimos resistir al cambio que intenta precipitar el municipio. Consideramos que estas medidas mencionadas afectarían al funcionamiento integral de la residencia PRIM, ya que mediante la centralización en la Secretaría, ahí vale aclarar que la idea es centralizarlos en la Secretaría de Salud y no en un territorio concreto, y la descentralización territorial, se desarticularía la tarea interdisciplinaria, la estructura de la residencia y el trabajo junto a las y los compañeros municipales en centros de atención primaria de la salud. En este mismo sentido, enviando a los y las residentes a diferentes unidades sanitarias, se impediría la continuidad de los proyectos de trabajo elaborados por año y disciplina, lo cual atenta con el proceso de formación que supone una residencia integrada. Y no olvidamos, por supuesto, a los vecinos y vecinas de los barrios que concurren a la unidad sanitaria Cortés y el SIC Sanguinetti, quienes resultarían fuertemente afectados sin las actividades de asistencia, prevención y promoción de la salud que viene realizando desde hace años el equipo de residencia de la PRIM Moreno. Consideramos legítimo y esencial defender nuestro puesto y lugar de trabajo, nuestro derecho a la formación en salud que hemos obtenido por concurso público de becas, respetar los programas de residencias aprobados por la Dirección de Capacitación de Profesionales contra la precarización laboral y la destrucción de la formación en servicio, defendiendo la salud pública. Esto es importante porque, digamos, nadie quita la necesidad de otros centros de salud o de otros territorios de que haya trabajadores reforzando. El problema es que se quiera desvestir un santo para vestir a otro y que los baches de la política municipal de salud se busquen cubrir con estos espacios que en realidad están pensados como espacios de formación, no meramente de trabajo, o sea, de trabajo con la población. Tiene la doble función, y que al distribuir a los profesionales en distintas salas, este proceso de formación se ve dañado. Quiero decirles algo, nos está llamando Elsa Schwartzman a mi celular, así que ahora, cuando nos vamos a la tanda, vamos a reacomodarnos y volver a intentar, bueno, esta comunicación. Antes de irnos a la tanda, un mensaje que teníamos de texto en el celular, en relación, me parece, al caso de Marita Verón, dice: hola, ¿qué cosa pudo haber cambiado para que estos jueces condenaran donde los otros absolvieron? Esto lo manda Fede, así que bueno, le agradecemos el mensaje a Fede, otro oyente, en relación al caso Marita Verón, y también le mandamos un gran abrazo a Flor Vargas, que también está escuchando Estalla Silencio. Muy bien, bueno, vamos a la tanda entonces. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto.

porque muchos diputados y diputados que empiezan su mandato en este momento ya conocían de qué se trataba, no hubo necesidad de largos meses de debate o de discusión o de información como nos ha pasado en otras presentaciones. Esto es un cambio importante. También el tono de los discursos de quienes firmaron el proyecto el día de la presentación, que hacían una relevante énfasis en la necesidad del compromiso asumido con la firma. Este compromiso que proponían llevarlo adelante, y se destacaban en los partidos mayoritarios los obstáculos que presentaba el hecho de que las construcciones nacionales en general no lo apoyaran. Otros bloques sí coincidían en que todos estaban de acuerdo, y se valora desde la campaña ambas posturas. Bueno, son signos auspiciosos, somos optimistas y vamos a seguir exigiendo para que este año sea tratado en comisiones y sea tratado en el recinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elsa Luisa te saluda. Hola. Es una pregunta que teníamos un poco y que nosotras tratábamos de responderla de acá al aire, era, bueno, si este año no se pudiera tratar, ¿cómo ven el panorama? O nosotros decíamos, el año que viene es un año electoral y es difícil. ¿Cómo leen ustedes la posibilidad de que se trate? Primero tengo que hacer una salvedad. La campaña somos alrededor en este momento de 300 organizaciones en todo el país. Yo no soy vocera de la campaña y no hemos hecho todavía, está a fin de mes, hay un plenario de la campaña a nivel nacional como para poder discutir y tener una postura en lo posible más o menos acordada. Todo lo que diga lo digo a nombre personal. Sí, el año que viene es un año difícil, pero para este proyecto, evidentemente, todos los años, para este tema, todos los años han sido difíciles. Así que vamos a pelear y vamos a trabajar con mucha fuerza, con mucha energía y con mucha exigencia para que se pueda discutir este año. Y ahí contamos, necesitamos, y es muy importante el trabajo y la presión que se haga desde la sociedad, desde lo que nosotros hablamos de incidencia social, de quienes votan a sus candidatos, para que estos votantes exijan a sus representantes que coincidan con sus postulados, ya que las encuestas, por ejemplo, las encuestas de opinión, y lo que nosotros escuchamos y trabajamos en la calle, habla de que el debate está instalado y que el consenso es cada vez mayor. Así que, bueno, apuntamos a esto, apuntamos a la difusión de la norma, del plexo normativo que está cambiando en Argentina a partir, por ejemplo, del fallo de la Corte Suprema, cuando se pronuncia por un aborto no punible y en cuyos fundamentos recupera los tratados internacionales incorporados en la Constitución del 94. Todos estos son datos importantísimos que es necesario que se discutan y que se conozcan. Y bueno, esta exigencia hará que los diputados y diputadas firmantes se comprometan con esa firma y se comprometan a conseguir trabajar en sus propios bloques. Es un año decisivo para lograr que se discuta, esto es verdad. ¿Y en senadores van a hacer una presentación similar? ¿Hay como correlación de fuerzas para poder presentar senadores que acompañen la presentación en esa Cámara? Es diferente, es difícil, es distinto. Cámara de Senadores históricamente es una Cámara más conservadora, para decirlo, y más comprometidos sus representantes con poderes provinciales. Lo vamos a presentar porque es necesario que esté, consideramos que es necesario que esté en sus cámaras, pero bueno, el trabajo creo que es más difícil en senadores que en diputados. Bueno, y por último, Elsa, también estamos como telón de fondo, está todo el debate y cómo cerró el año pasado en relación a la modificación del Código Civil. No sé si ahí, si hay algún planteo como campaña, o cuál es tu opinión respecto a cómo... Como campaña, el año pasado sacamos y se difundió un comunicado, un documento, en realidad fijando la postura en relación con el artículo 19, que habla de la que se considera persona desde la concepción, en un retraso al proyecto original que incluso hablaba del seno materno, y deja de lado esta nueva redacción deja de lado incluso la ley de fertilización asistida. Lo que se plantea desde los juristas es que esta redacción es anticonstitucional porque contradice todas las normativas, todos los tratados internacionales incorporados en la Constitución del 94. Lo que se está planteando es una redacción alternativa donde se habla de que se reconoce persona desde el momento del nacimiento, pero retroactivo en los aspectos de herencia y de familia, para no dejar de lado ninguna zona oscura. Estamos militando esa diferencia, por un lado, es el artículo 19, y por otro, el artículo donde se reconoce a la Iglesia Católica como entidad de bien público, siendo la única iglesia reconocida que cambia el estatus y se modifica el viejo Código Civil de Belezalfi, que en este caso era más laico que esta nueva modificación. Así que estas dos posturas también las estamos trabajando para que se pueda difundir y discutir y que se modifique en la nueva discusión de Cámara de Diputados, que sea una discusión más progresista. Bueno, Elsa, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Recién estábamos difundiendo el mesazo que también acá en la zona este se está realizando en el día de hoy y que se va a seguir difundiendo el proyecto de ley contribuyendo a este proceso de despenalización social del que vos hablabas. Desde ya quedan los micrófonos abiertos para cualquier actividad que la campaña realice y quiera difundir acá a través de nuestro programa de radio. Muchas gracias, porque esto es fundamental, el trabajo que se realiza desde las radios, desde los mesazos y del contacto con la gente y la discusión y la difusión, así que es fundamental y agradecemos mucho el trabajo de ustedes. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias, Elsa. Estamos al habla. Gracias, adiós. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Elsa Schwartzman, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Que bueno, un poco en línea con lo que veníamos charlando, todos los años son difíciles, me quedó esa frase, ¿no? Sí. Es verdad. Está bien. Pero porque si no, yo hubiera, por lo menos hubiera debatido, eso es cierto. Claro, ¿no? Porque cuando no es electoral, asume el Papa argentino, y si no, hay un mundial, no sé, debe una ser inundación. Como que siempre sí. Hay otras prioridades. Es la papa caliente, ¿no? Debatir en el Congreso la legalización del aborto. Así que bueno, vamos a ir a un tema musical hablando de esto, Pecadora de Lila Downs, y nos reorganizamos para seguir tratando los temas que prometimos en la presentación. Y yo te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla, y no te puedo sacar de la mente, ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada, se apareció ante mí un centauro y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Será pecado, que no lo sé, como una bestia, que no soy yo, pero es que quiero, y no lo niego, y me confieso, y quiero más. Quiero sentir, como así nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado, que quiero más, de sombra mala, será dolor. No te vayas, corazón, en mi sangre traigo tentación, por mi madre. Que mi corazón abandonó mi cuerpo, y escrito en una carta explicaba sus porqués, contaba lo difícil y duro que es para él, que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve, si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del pasado, como la noche. posesivo. Pensé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras. Veré el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia, este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. ¿Será pecado? Que no lo sé, no lo sé. Como una bestia, que no soy yo, no soy yo. Pero es que quiero, y no lo niego, y me confieso, y quiero más, quiero más. Quiero sentir, como si nunca, hasta que duela, de posesión. ¿Será pecado? Que quiero más, quiero más. De sombra mala, será dolor. Escuchando Estalla Silencio. Muy bien, seguimos aquí en otro bloque de Estalla Silencio. Tenemos algunos mensajitos, algunos agradecimientos. Uno es a Guille Amaro, que nos está escuchando y nos dice buen programa como siempre. A Dani Silvera yo le mando un abrazo especialmente. Espero que además de en el Facebook nos esté escuchando por internet. A Lali también, a Lali Alderete. Sí, porque creo desde Río Alegre, desde donde nos escucha Dani Silvera, la radio a veces llegaba, a veces no. Así que, bueno, por ahí si nos puede aclarar, estaría bueno. Sí, se escucha. Bueno, vamos a continuar con el tema que habíamos dicho de mujeres y cárceles, mujeres en prisión. Para eso tenemos un audio que vamos a escuchar como disparador. Así que, operador, cuando quiera. Un hecho igual cometido por un hombre y un hecho igual cometido por una mujer, siempre vas a encontrar que la condena más alta es para la mujer. Es como que a la mujer no se le perdona, porque el mandato hacia la mujer es que tenemos que ser madres, tenemos que criar a los hijos, tenemos que ser esposas, no delincuentes. Si lo hacemos, somos doblemente condenadas. Normalmente la mujer prisionera es abandonada por su pareja, en muchos casos por sus hijos, porque los chicos se cansan o van creciendo. Normalmente las que mantienen cierta fidelidad a ese afecto son las madres. A los presos, la visita común, las esposas y las madres y los hijos. Y a más común en un penal de varones, nos ves a la mujer y ves a veces 6-7 chicos, porque culturalmente está establecido que la mujer le tiene que llevar al padre y los hijos. Entonces vos ves en las colas de visita las mujeres con 4, con 3, con 5, con 7 chicos. Y eso no lo ves en los penales de mujeres. Es más, hay algo que es más grave aún. Un alto porcentaje de los hijos de las mujeres detenidas están en institutos de menores. Pero no porque los chicos tengan causas penales, sino porque son chicos con problemas sociales. La madre está en la cárcel, entonces el chico también está en un instituto de menores, si tiene más de 4 años. Si tiene menos de 4 años, está en prisión junto con su mamá. Bien. Con el mismo régimen del que goza la madre. Los niños tienen violados absolutamente todos sus derechos por estar acompañando a la madre. Y en nuestro taller estaba Natalia, que tenía un bebé, que vivimos todo el proceso de su embarazo, el nacimiento del bebé, la enfermedad del bebé y la muerte del bebé. Y murió. Fuimos testigos de cómo asesinó un bebé por falta de atención médica. un bebé que tenía nada más que una bronquiolitis y murió. El caso de Joel realmente te muestra la perversidad, y tuvo que morir Joel, para que saquen, que la justicia saque de urgencia ese día a 8 niños más al hospital y quedaron internados. Morir Joel. Pero además está el sistema de salud penitenciaria, pediatras, clínicos, asistentes sociales, psicólogos, todos cobran sueldo y todos mantienen a sus hijos por el servicio que prestan, porque por el servicio que prestan le pagan un sueldo. Vi crueldades toda mi vida, pero realmente lo que está ocurriendo ahora es alarmante, y sobre todo bajo un manto democrático, donde se supone que la constitución debe ser la ley que llevamos en el pecho, donde vivimos en un país que ha firmado pactos internacionales de derechos humanos, la convención de los derechos del niño, y lo más tremendo que los tipos que lo firman son los que lo violan todo el tiempo. Estuvimos viendo todos los días la negligencia del servicio penitenciario. Es tan perverso que no tiene piedad ni siquiera con un bebé de 6 meses. Muy bien, bueno, estuvimos escuchando a Susana Racosta. Ella es una comunicadora que integra la radio La Cantora de Comunicación y ¿cómo se llama? Educación Popular. Ellos empezaron hace más de casi 20 años, creo, con radios que donde grababan dentro de los penales las personas que estaban privadas de su libertad, y de alguna manera se les hacía llegar a Susana y al equipo para que puedan escucharse extramuros. Luego tuvieron la radio y bueno, así es como ella trabaja en Radio La Cantora. Bueno, ¿por dónde empezar, no es cierto? Porque digo, hablo de un montón de cosas. Algo por ahí importante que se me venía para contar es la violencia, ¿no?, en la que se somete a las mujeres privadas de su libertad en las cárceles, relacionada con la violencia que en realidad no existe prácticamente en los delitos que cometen. Como que hay una diferencia muy grande en pensar, ¿no?, en esta pena de privación de la libertad en estas cárceles, en estas condiciones, cuando los delitos por los que están presas, muchas veces, la mayoría, casi el 70%, son delitos que no tienen, que no son violentos, ¿no?, que tienen que ver más con la venta de drogas, con, luego de la ley de estupefacientes, fue cuando aumentó muchísimo la cantidad de mujeres presas. Bueno, acá ahí había algo interesante en el audio, que era que no se les perdona a esas mujeres, justamente, el hecho de ser mujeres y haber infringido la ley siendo mujeres, porque hay una construcción de la, si se quiere, la sumisión y qué sé yo, de la mujer, que hace que sea intolerable. Y acá recordando también, tema que vamos a tratar en otro bloque, a Aileen y Marina Jara, y lo que no se puede perdonar a las mujeres cuando se defienden de un ataque. Yo, esto no se le puede perdonar a la mujer que no cumple ese rol de mujer atada a las reglas de otros y atada a las normas y atada a aquello. Entonces, la violencia es aún mayor por eso, ¿no? Porque en realidad se la castiga por no haber sido sumisa, si se quiere, más allá del delito que haya cometido, ¿no? Pero porque el mundo del delito es muy masculino, claro, ¿no? Como tradicionalmente, claro, y desde el estereotipo. El infringir la ley es de macho. Así es. Entonces, digo esto, ¿no? A mí me parecía interesante cuando lo escuchaba en el audio, ¿no? Lo que no se tolera. Sí, sí, y por eso decía ella que por ahí las penas mayores eran para las mujeres por mismos delitos, por ahí, como las penas van entre un mínimo y un máximo, bueno, a las mujeres por lo general, por una misma pena que se podría poner un hombre, se le pone la máxima, ¿no? Por porque, claro, a un hombre es más esperable, es como más tolerable, ¿no? Bueno. Y después las terribles condiciones de vida que abarcan, desde las condiciones de tensión, el tema de la salud, que me parece que también lo vamos a retomar, o pensando en el caso de Marina y Aileen Jara, fue uno de los temas que estuvo en el tapete, y que a mí, digamos, escuchar este audio me retrotraía al 8 de marzo, cuando en el marco de la radio abierta hablábamos con el padre de la China Cuellar, dudosamente suicidada en la cárcel, con otras personas vinculadas que tienen familiares detenidos, y donde cuando uno le pone esto como nombre y apellido, empieza como a sensibilizarte y a tomás conciencia de todo lo que implica. Pero que este mundo ocurre todos los días, es un mundo muy invisibilizado, el de lo que sucede en las cárceles, sí, completamente. Bueno, también pensando en estas mujeres que caen presas, el tema de las familias, ¿no? De los niños, como muchas, su mayoría son sostén de familia o tienen varios hijos. Y bueno, ¿qué pasa con estos niños, ¿no? Que los menores de 4 quedan presas con sus madres, eso, están presos, no es que acompañan a su madre, sino que, digo, con las mismas... En las mismas condiciones. En las mismas condiciones, con la misma falta de higiene, de salud, de todas las, no sé, alimento. ¿Qué pasa con los otros hijos que son mayores de 4 años y entonces tienen que terminar repartidos entre familiares, vecinos o institutos? Entonces, por algún delito que cometió la madre, termina institucionalizado también el niño, no porque tenga ninguna conducta ni nada que hoy se merezca o se pene con un instituto, sino que terminan ahí porque no tienen con quién convivir. Y lo que implica eso, como socializarse y criarse en un contexto violento de por sí, como es el de un contexto de encierro. Sí. Con esto que decíamos de los delitos no violentos y la violencia que sufre una mujer al estar institucionalizada en una cárcel, como pensar otro tipo de... estaría bueno, ¿no? Poder pensar otro tipo de penalidad para estos casos de venta de drogas, como, bueno, la prisión domiciliaria, o pensar, digo, otras estrategias que no sean la cárcel, porque realmente la cárcel, con toda la violencia que sufren mujeres que no han sido violentas en sus actos delictivos, digamos, como, bueno, nunca uno podría pensar en esta supuesta función de la cárcel de resocializar, de, ¿no?, reinsertar, con todo lo que eso, una mujer después termina viviendo ahí adentro. Y sí, eso valdría también, pienso, para varones, para los mujeres, ¿no? Digo, ¿cuántos delitos no necesariamente son delitos que deban, penas que deban cumplirse en esos contextos de ese encierro violento, ¿no? ¿Y cuántas de las personas que están detenidas hoy tienen su condena? A mí me parece que esta es otra de las cosas que hay que visibilizar, que muchas son prisiones preventivas. Sí, más del 50% están procesados y procesadas. Claro, con lo cual, o sea, también estás un poco, volviendo al caso de Marina y Glenn Jara, o sea, privando a una persona de poder esperar el juicio en condiciones de libertad cuando no hay riesgo de fuga, bueno, ni de entorpecimiento del... Acá hay un dato de mujeres, es un artículo de Página 12 ya hace un tiempito, pero un dato del 2012, que no sé si habrá cambiado mucho o no, de 426 detenidas, había 272 procesadas y solo 130 condenadas, digo, para pensar la relación. Sí, más del 50% están procesadas y no tienen condena, sí, 70 casi, para varones lo mismo, ¿no es cierto? Sí, y si sumamos a los que tienen una condena, las condiciones del juicio y demás, y todo lo que venimos reflexionando sobre la matriz de la justicia, que digo, así como está este tema de la participación de las mujeres en los delitos vinculados a venta de drogas, también está mucho el tema de la defensa en situaciones de violencia de género, por lesiones o homicidios, que también, ¿no?, es una de las problemáticas que atraviesa las mujeres que están en prisión y que han sido juzgadas de una manera... digamos, totalmente sexista. Sí, totalmente. En algunas investigaciones aparecía eso, que hace varios años atrás, como la mayoría de las mujeres privadas de su libertad, quizá eran por estos temas, ¿no? Más de asesinatos, digo, en consecuencia a una violencia de género sufrida intrafamiliar. Y que ahora se ve, bueno, este otro sector de mujeres que por su situación de vulnerabilidad, de exclusión, terminan quizá eso, cometiendo estos actos delictivos de venta, que también es, ¿no?, repensar que siempre se corta por lo más fino, ¿no es cierto? Porque en vez de, bueno, lo que siempre decimos, pensar en el negocio del tráfico de drogas y buscar, ¿no?, como más hacia arriba, a la complicidad política, policial, digo, los que están detrás de todo esto, se cortan lo más fino y es la que vende en su casa el menudeo y la que termina pagando con su cuerpo, ¿no?, la prisión. Y de hecho, leyendo algunos de los artículos, digamos, también se habla mucho de la circulación de droga dentro de los penales de mujeres. Digo, que esa cuestión no se corta en los contextos

Si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al teléfono fijo, al 466-6559, o también mandarnos un mensaje de texto al celular al 11-15-33-68-0099, o dejarnos un mensaje en Facebook, como han hecho un montón de personas en el día de la fecha, ¿verdad? Y en este caso, Cecilia Walhuter, ¿cómo es que se pronuncia? Que dice, salud, Estalla, degustando el programa desde Villaluro, suelo quedar felizmente empachada de información, de preguntas y ganas de interiorizarme más durante y después de cada programa. Felicitaciones, un cálido abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, de acá de Estalla. Bueno, y habíamos comentado al principio del programa que en esta semana se cumplió un año de la libertad de Ailén y Marina Jara, y que íbamos a estar en comunicación telefónica con Elena Salinas, su mamá, y estamos en comunicación telefónica con Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Elena, te agradecemos mucho esta comunicación. Sabemos que habrá sido una semana muy movilizante, ¿no? Porque el miércoles se cumplió un año de la libertad de Marina y Ailén. Qué bueno, palabras deben ser difíciles de encontrar, pero ¿qué nos podrías decir de lo que pasaba hace un año y cómo te encontrás hoy, la realidad de estar con tus hijas? Y bueno, buenas tardes primero ante todos. Buenas tardes. Y bueno, muy feliz porque están las chicas acá en casa nuevamente, con nuestras vidas como recuperadas. Y bueno, para hacer un balance de este año fue muy positivo. Igual el dolor de todo lo que pasamos no lo vamos a olvidar jamás. Así que bueno, pero feliz en este momento a las tres. ¿Las chicas están en Entre Ríos, en el recital del Indio? Sí, se fueron al recital del Indio, sí. Bueno, o sea que van recuperando sus actividades normales. ¿Cómo fueron los primeros tiempos? El tema de la vuelta a la escuela, de la vuelta al barrio. ¿Cómo fue esto para la vuelta a la familia, a la convivencia? Y bueno, al principio fue muy difícil. Lo primero es la vuelta a la familia. Estábamos desacostumbrados de ellas, su ritmo de vida era diferente y bueno, nos tuvimos que adaptar todos, pero bueno, lo sobrellevamos y lo logramos. Y con respecto a la adaptación al barrio fue bastante complicada. Los vecinos al principio estaban muy reacios, nos tiraban indirectas, nos decían cosas, querían que no fuéramos del barrio, pero nosotras, o sea, no solo las chicas, yo decidí que no me iba a ir de acá, porque acá era la casa de mis padres de toda la vida y no era justo que tuviéramos que empezar nuevamente en otro lado, siendo que nosotras no éramos las delincuentes. Así que bueno, esa fue nuestra pequeña historia del comienzo. El comienzo, pero después las chicas terminaron la escuela, digo, después hubo como otras cosas que fueron pasando el año pasado, ¿no? De permitir pensar que digo, otra vida era posible, ¿no? Sí, seguro. Sí, así que bueno, terminaron la escuela secundaria, este año empezaron en la facultad. Ah, muy bien. Y bueno, ¿Qué empezaron al final las chicas? Trabajo social, Marina. Bien, y Ailén, bueno, todavía está con lo de la UBA y dando vueltas. Con medicina. Medicina, sí. Uh-huh. Elena, Guadalupe te habla. Buenas tardes. Hola, Guadalupe. Buenas tardes. Te quería hacer esta pregunta, quizá porque vi imágenes de las chicas por ahí volanteando en uno de los eventos por la China en Capital alguna vez. Y más allá de lo doloroso que tuvieron que transitar, ¿qué les ha dejado esto que tuvieron que pasar, ¿no? La familia y las chicas, digo, a nivel militancia, encontrarse con gente que apoya, a ustedes apoyar otras causas. ¿Qué les ha dejado esto? Bueno, esto nos ha dejado una gran enseñanza. En principio yo no prestaba atención a lo que pasaba alrededor en la sociedad, en mi barrio. Y bueno, y ahora es como que después que pasamos todo esto, como que uno abre la vista a otro panorama social. Uh-huh. Así que, bueno, ese fue el caso. Y nosotras sí, a veces cuando hay que ir, las chicas sé que un apoyo por algo, que sea, por ejemplo, cuando fue lo del servicio penitenciario, que se portaron muy mal. Pero bueno, fueron, y después con el tema de la China también, para el Día Internacional de la Mujer también estuvimos con el papá. Uh-huh. Y bueno, el año pasado que fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres, o sea que nos contactamos con otro tipo de realidad que no conocíamos. Bien, y han elegido además, digo, acompañar estas otras luchas así como otros las han acompañado ustedes. Claro, ¿no? También con lo de Luz y Diego también fuimos a los tribunales de Morón. Bueno. Sí, un poco como ir armando ese entramado y ese rompecabezas de ver que no les pasó solo a las chicas, que les pasa a otros y a otras, y que las injusticias se multiplican, y también entonces ahí multiplicarse unas, ¿no? Me parece que esto que vos relatás tiene un poco que ver con eso. ¿Y qué pasa ahora, Elena, con, en principio, con la, porque nosotras siempre festejamos la libertad de Ailén y Marina, pero lo que tenemos que decir, por lo menos a la audiencia, es que ellas salieron en libertad, pero salieron con una condena, no es que se las absolvió, no es que se reconoció que actuaron en legítima defensa. ¿Qué pasa con la causa un poco, si ha avanzado algo? ¿Y qué pasa en el barrio también con este sujeto que al final, justamente, terminó quedando como si la víctima fuera él en vez de las chicas, ¿no? Bueno, lo que pasó con Leguizamón es que al principio quedó todo ahí en la nada. Bueno, y ahora hace unos 15 días, un mes, volvió nuevamente al ataque contra Ailén. Entonces hicimos la respectiva denuncia en la Fiscalía número 5 de Moreno. Porque, bueno, no podemos, o sea... Al principio nosotras no hicimos, antes que pasara el episodio con las chicas, no hicimos denuncia, no hicimos nada porque era un vecino. Pero resulta ser que mira cómo terminamos. Y ahora entonces no, lo denunciamos. ¿Y cómo fue la recepción en la fiscalía, Elena? ¿Cómo le tomaron la denuncia? ¿Con qué carátula o qué delito, digamos? Por acoso, pero... ¿Costó? Tengo que decir algo, ¿no? Perdón... por la gente que me está escuchando, y si hay alguien que se siente tocado, lo lamento, pero estuvo una semana Ailén tratando de hacer la denuncia que no se la querían tomar. Y si no hubiese sido que va con una asistente social del patronato de liberados, no le toman la denuncia. Que hoy no, que mañana sí, que no porque no hay turno, porque llegaste tarde, siempre una excusa. Que es algo sistemático esto, también en estas causas, ¿no? Y esto que uno dice, la justicia sin perspectiva de género, y cómo dilatan y cómo le quitan importancia, y cómo eso lleva a que las mujeres no denuncien y que después pase lo que pasó con Ailén y con Marina, claro, hace un tiempo, ¿no? Claro, pero no solo pasa con Ailén y con Marina, pasa con cientos de mujeres que sufren violencia de género y que van, hacen la denuncia y no le dan importancia. No importa, total, son mujeres. O te miró porque te amenazó, eso no es nada. ¿Y qué están esperando? ¿Que te pegue un tiro? No sé, que te prenda fuego, ¿eso están esperando? Y es lo que lamentablemente cuando hablamos de femicidio ocurre, cuando analizamos qué pasó con esa mujer antes, en la gran mayoría de los casos ya había realizado denuncias, no se dictaron las medidas de protección, o se dictaron pero no fueron efectivas, con lo cual todo este discurso que apareció, ¿no?, frente al caso de Marina y Ailén, cómo van a actuar en defensa propia, por qué no denunciaron y demás, bueno... En esto que vos estás contando está un poco la respuesta de qué pasa también con un personaje como Leguizamón, que desde el principio denunciábamos que es un tranza del barrio, que tiene apoyo policial, tiene otras denuncias, sí, ¿no? Olvidate. De que salieron las chicas hasta ahora hechas, por otros tiene delitos. Tiene muchas denuncias hechas. Cuando terminó la sentencia de las chicas, es más, en su legajo vendría a ser, quedó unas causas con sentencias pendientes. Con robo, con privación ilegítima de libertad, con abuso de arma de fuego. Dos causas de esas. Y nadie lo condenó. Y el tipo siguió vendiendo droga en el barrio y siguió, es arreglado con la policía. Ahora nos enteramos que hace como 15 días está detenido por robo nuevamente, con arma de fuego y acompañado por un menor. Así que ahora está detenido él. Bueno, Habrá que ver cómo continúa esto. Siempre los delitos de la propiedad parece que son más jerarquizados que cualquier cuestión contra la vida o violencia hacia las mujeres, porque digo, si tenés que insistir para que te tomen una denuncia de acoso con todos los obstáculos que se ponen en el medio, bueno, estamos sacando una foto de lo que es la justicia. Bueno, Elena, te agradecemos mucho esta comunicación, nos alegramos mucho de que las chicas estén ahora disfrutando un recital, viajando, digamos, recuperando tiempo perdido que nadie les va a devolver, pero tratando de volver un poco a la vida y a la juventud que están atravesando. Sí, la verdad que sí. Es como dice Ailen, no me quiero acordar nunca más lo que pasé. No quiero pensar, no quiero que me entrevisten, porque no me quiero acordar lo que pasé, que fue muy triste. Sí, claro, claro. Muy difícil, además muy chicas, nosotras siempre decíamos esto de cuando recién una está como empezando a salir, a hacer, a proyectar, a soñar, qué sé yo, 2 años, 1 mes y no me acuerdo. 21 días privadas de la libertad por defenderse de un acosador. Digo, esta es la, digamos, la cuestión. Digo, de fondo está esto, y de fondo está, Elena, que nosotras, que hemos transitado algunas veces y te hemos cruzado y hemos estado con vos, lo vamos a decir al aire también, y la fortaleza de esta madre que peleó para que sus hijas estuvieran en libertad, así que sos una leona, Elena. Bueno, gracias. Igual la lucha no terminó todavía, no. Estamos esperando la decisión de casación, que no sea la chica, pero a mí me tiene muy ansiosa. Y que se demora, ¿no? ¿No? Sabemos ahí qué va eso a pasar. Eso también, ¿no? Los tiempos de la justicia pareciera que sí. No son los sí, mira, tiempos. Ya pasó un año y todavía no tenemos respuesta. Sí, ya sabemos dónde es el tribunal y quiénes son los integrantes de que está donde está el caso, ¿no? Uh-huh. Pero no se han resuelto todavía. Bueno, Elena, la verdad, me sumo a esto que decía Luisa, porque digo, estuvo el acompañamiento de las organizaciones sociales, del equipo de abogados que acompañó, pero hubo un largo periodo en el que vos estuviste peleando sola contra esto. En estos días hablamos mucho de Susana Trimarco, de su ejemplo de lucha por la justicia. Creo que vale la pena nombrarte, que por ahí no tiene tanto alcance nacional o lo ha tenido muy brevemente, pero que bueno, Elena, sos un ejemplo de mujer, de laburante que venía sin dormir a alguna reunión, a organizar una actividad porque tenías que seguir manteniendo a tu familia sola, así que, y con mucha fuerza, mucha alegría incluso nos transmitías y energía a los demás y siempre tratando de sumar y de que todo el mundo pueda acompañar esta lucha, así que bueno, nuestro homenaje y nuestra emoción de compartir con vos este año de libertad de Marina y Ailén. Bueno, muchísimas gracias y gracias por las palabras de elogio. Bueno, un beso muy, muy grande, Elena. Un besote, chicas. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Elena Salinas. Como habrán escuchado en la entrevista, Elena es la mamá de Ailén y Marina Jara. Sí, y bueno, lamentablemente, ¿no? Porque, digamos, en este caso, como decíamos, estamos festejando la libertad, estamos repudiando la condena y esperando el pronunciamiento de casación frente a este caso, sí. Pero tenemos... No, y que digo, recordar esto también, la defensa de Elena y Marina apela a casación, pero también apela al fiscal. Uh-huh. Digo, ¿no? Digo, también bueno, recordando para pensar... Ese es el nexo con la otra noticia que queríamos compartir. Sí, que el caso de Dayana Fernández. Sí, Dayana Fernández es una chica que muy jovencita también, a los 19 años, ¿sí? Tenía una relación enmarcada en violencia de género con un joven algunos años más grande que ella. Ella había cortado esa relación con muchas dificultades, con muchas situaciones previas de violencia. Violencia que había sido observada y que había tenido testigos presenciales de la familia del joven, qué sé yo, pero que también esto que aparece, ¿no? De que se le preguntaba, y bueno, ¿y qué hacía la familia? Y no, la familia no hacía nada por esta naturalización también de esas relaciones violentas entre varones, estos varones que pueden violentar a las mujeres. Dayana en una fiesta el 16 de octubre del 2011 lo hiere de muerte a este joven cuando se está tratando de zafar de una situación de violencia donde él la quería obligar a ir a la habitación de ella para charlar y por la separación que a ella le había costado mucho, y ella narra todas las situaciones de violencia previas. De hecho, cuando es detenida queda fotografiados y también el perito lo deja en el, ¿cómo se llama?, en el informe de que ella tenía muchos moretones recientes y lesiones de mucho tiempo, o sea que se podía dar cuenta de la situación de violencia de género por la que ella transitaba. Ella, cuando se zafa, estaba picando hielo, y cuando se zafa de este joven, le clava el cuchillo, bueno, y le termina produciendo una herida que lo termina matando. Ella es condenada. Él la tenía amenazada de muerte. Él la tenía amenazada de muerte. Sí, él la tenía amenazada de muerte. Si la dejaba, la mataba. No, y aparte, además, la había golpeado muchísimas veces. De hecho, ella cuenta que la última vez que ellos se encuentran, después de haber cortado la relación y qué sé yo, él no la quería dejar. Ella tenía una cita en el ginecólogo y él no la quería dejar ir. Ella le tiene que prometer que no lo iba a dejar. Y después le tiene que decir por teléfono, porque no se animaba presencialmente a decirle, ¿no? No se animaba a decirle cara a cara que lo quería dejar porque tenía miedo de que la matara. Tenemos todo en este marco. Que ella él tenía armas, digo, también, ¿no? Porque estoy leyendo que dicen, no son cosas menores como para pensar en la reacción de la pareja. ¿No? De Diana, estar amenazada de muerte, saber que esa pareja tiene armas, ¿no? La violencia con la historia que ya la venía tratando. Ella termina, bueno, detenida ese mismo día. En esa detención le sacan su celular, que nunca más aparece. En el celular estaban todos los mensajes de texto con las amenazas que él le realizaba. Y es condenada el 30 de mayo del 2013, un tiempito después de que son liberadas, un mes después, un poco más de un mes después de que son liberadas Ailén y Marina Jara, por el Tribunal Oral Criminal número 3 de Lomas de Zamora, a 3 años y 6 meses de prisión por homicidio preterintencional. ¿Sí? Estos jueces que la condenaron, pero dijeron que no tenía intención de matar. Y no le dieron la razón a la defensa, que pedía su absolución por legítima defensa, ni al fiscal, que pedía 10 años de prisión. Y acá otra coincidencia con el caso de Ailén y Marina Jara, ¿no? La sentencia fue salomónica, que es bastante para la justicia patriarcal, ¿no? Ellos hablaban de una relación de pareja violenta y no de violencia de género, ¿sí? O sea, cuando dan la sentencia. ¿Qué es lo que ocurre? Diana salió en libertad el 17 de octubre del año pasado, pero el fiscal apeló para subir la pena. Y el 11 de febrero de 2014, la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió que si ella no lo hubiese querido matar, no tendría en su poder un cuchillo y que no está acreditada la violencia de género previa. Por eso, la condenó a 8 años de prisión, con lo que Diana tendría que volver a pasar 6 años tras las rejas. La causa está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y obviamente su libertad está en manos de este veredicto, ¿no? Cuando uno habla y cuenta y piensa el caso de Ailén y Marina Jara, la apelación del fiscal, no sé qué, y piensa este otro caso, encuentra, y la idea de la sentencia salomónica, bueno, que no sean tantos años, que rápidamente recupere la libertad, pero sin reconocer la violencia de género, o sea, de fondo, sin reconocer que esas mujeres lo que hacen es defenderse, ¿no? Otra vez la idea de la autodefensa y lo no tolerable que las mujeres se defiendan frente a la agresión. Esta chica, Diana Fernández, dice, bueno, que él me iba a matar. O sea, no estamos hablando de un femicidio porque no ocurrió, pero no ocurrió y podría haber ocurrido. O sea, no. Y está totalmente acreditado por ella, por sus vínculos cercanos. De hecho, la familia del joven que falleció no fue querellante. No fue querellante en la causa. Bueno. Claro, frente a estos casos que cuando es femicidio hay horror y no se entiende cómo, pero sí, el femicidio se anticipa, se detiene por la acción de la mujer. Se queda truncado, claro. Ahí todo el peso de la ley y el banquillo es para las mujeres. Bueno, también tenemos, y la verdad el tiempo no da para abordarlo como con profundidad, y vamos a intentar hacer una nota en breve, la otra situación de una chica, Janina, que es de José C. Paz, que hace 8 meses que está detenida además ahora con su bebé de 5 meses, porque ya fue detenida cuando estaba embarazada. En principio, o sea, se le imputa el abandono de persona, porque está, si bien no hay una investigación y no se está persiguiendo al responsable de la muerte de su hija de 2 años, que fue muerta, o sea, a golpes por parte de una expareja de ella, de la pareja en su momento, pero al hombre no se lo investigó, no se lo imputó, está libre, y en cambio ella tiene en este momento una causa por abandono de persona y está cumpliendo prisión efectiva, con lo cual la gente del Centro Comunitario Gallo Rojo, la Red del Encuentro encuentro de comedores y guarderías donde participa este comedor, y varias organizaciones de José C. Paz están tratando de acompañar este caso, de denunciar el accionar de la justicia y de lograr al menos la prisión domiciliaria de Yanina. Uh-huh. Así es. Sí, es impactante, ¿no? Porque además esto, ella está imputada por abandono de persona, o sea que no está ni siquiera, digamos, imputada por haber cometido el delito de la muerte de su hija. O sea que, bueno, tendrían que estar investigando y buscando a quién, ¿no? Pareja. Y ahí como otra discusión fuerte, que es otra vez en el centro, que la única persona que debe cuidar, digo, a los niños y niñas, qué sé yo, es la mujer. Porque, digo, bueno, obviamente, uno puede decir, bueno, hubo abandono de persona, pero que no hay otros adultos. Uh-huh. No hay otros adultos en ese caso involucrados en el abandono de persona. ¿Por qué solo la figura de la madre? Digo, hay una pregunta que de fondo también vale la pena hacerse. Y también vale la pena hacerse si ese abandono de persona implica una prisión preventiva. Digo, ¿es necesario una mujer esté con prisión preventiva por esa acusación de abandono de persona, que está claro que ella no fue la responsable de la muerte de esa niña y que la persona que es responsable de la muerte de esa niña no tiene ninguna causa, ¿no? Digo, ahí como la contradicción de la justicia también. Bien, bueno, se nos está yendo el programa y en realidad queríamos compartir algunas actividades que a través del Facebook de Estalla Silencio vamos a estar dejando. Una es que en este momento se está realizando la primera reunión de la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres. Ya estamos en el 17 Encuentro Regional de Mujeres. Este año se va a realizar en Hurlingham y a partir de las 2 de la tarde esta reunión se está desarrollando en el Centro de Inclusión Social de Cafidepo, en Hurlingham, a 4 cuadras de la estación de Hurlingham. No te vamos a pasar la dirección a esta altura porque ya vas a llegar tarde. No, si pero seguramente escuchando. Vamos a invitarme en algún otro programa a las compañeras que están en la comisión organizadora para que nos vayan. Por supuesto, para que vayamos entrando en calor y pensando. Palpitando el encuentro. Pensando que se viene no solo el Encuentro Nacional en Salta, sino este año el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Y hay más actividades. A ver, la asamblea. Vamos con la asamblea. Hoy se realiza en la escuela 38, es la que está al ladito de la estética. Sí, 38, la escuela 38, la primera 38. A las 16 horas, la onceava asamblea en defensa de la escuela pública. Así que padres, docentes, quien quiera acercarse a la asamblea, vamos a estar ahí a las 16 horas defendiendo la escuela pública, porque más allá que se hayan cerrado las paritarias, siguen jardines sin funcionar, escuelas que siguen en malísimos estados, sillas y bancos que siguen faltando. Servicios alimentarios que dan pésimos alimentos a los niños y a las niñas que lo necesitan. Así que bueno, para todo esto necesitamos organizarnos entre los trabajadores, los padres y todos los que defendemos la escuela pública para, bueno, sacar adelante la escuela. Ah, bueno. Y también está la Feria del Fin del Mundo en este momento en la Plaza de las Carretas junto con el mesazo que está por empezar también en la Plaza de las Carretas. Date una vueltita que hay un montón de cosas para comprar, para consumir, para ver. Seguramente va a haber actividades culturales como todas las ferias del fin del mundo. El solcito salió, abrigate un poquito y date una vuelta por la Plaza de las Carretas. Bueno, y también se viene la tercera edición de lo que es el curso de géneros y educación popular que hemos comentado el año pasado en el programa, que se desarrolló la primera en la Universidad de General Sarmiento y después una segunda edición tanto en Sarmiento como en Lanús. Este año se suma también la UBA. Así que, si vivís en el sur, en el oeste, noroeste, capital, no tenés excusa. Ya no hay excusas, ¿no? Tenés una sede cerca para inscribirte. En el caso de acá, de la Universidad General Sarmiento, el 26 de abril inician los encuentros. En el caso de la UBA, creo que hay que ajustar, pero durante mayo va a ser la inscripción y la cursada comienza el 24 de mayo. En la Universidad de Lanús, del 26 de mayo al 6 de junio es la inscripción y la cursada comienza el 14 de junio. Algunos temas, a ver, que se van a trabajar. en esta formación. Se nos va el tiempo, ¿no? No da. Educación popular, 15:01. Capitalismo, patriarcado y colonialismo, sexualidad, placer y diversidad, derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, violencias y trabajo. Bueno, vamos a invitar seguramente a los compañeros voluntariados para que las compañeras para que nos cuenten un poquito. Pero que se avisen. Pero lo quería decir hoy para que se inscriban antes que cierre la inscripción. Que miren el Facebook del voluntariado. Miren el Facebook del voluntariado y que miren nuestro Facebook porque hay otra actividad en el marco de lo que hablamos de mujeres y cárceles que se va a estar realizando en Morón, en el Colegio de Abogados, hablando de las condiciones de encierro de las 23 mujeres. 23 y 24 de abril. Bueno, 29 y 30 de abril. Y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos. La agenda pisando en las 15 horas. Ahora se viene Mundo Bullicio. Los caminos de la vida son muy difíciles.